Ingresar una vez más a vuestros hogares y llegar a ustedes con la información veraz, objetiva de lo que acontece en nuestro distrito, la región Callao, hasta donde llega en el Perú, América Latina, el Caribe y el mundo, la señal de la web a través de www.radiochalaca.com. A esta hora de la mañana de nuestros compañeros en la mesa de conducción, Tania Rey, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Satélite Informativo. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean cada uno de ustedes muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva secuencia del programa Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. El saludo de Alejandro Basalar. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, chicas. Tania, buenos días, Eric. Buenos días, amigos del distrito de Ventanilla, la región Callao y de todo nuestro planeta, que a través pues de la web nos escuchan hasta los confines del planeta Tierra. Bienvenidos una vez más a su programa Así es Ventanilla, que se transmite de lunes a sábado de 9 a 11. Y como siempre, pues la noticia veraz, objetiva, documentada, sustentada con los comentarios más críticos y agrios, sin parcializaciones para ningún lado de la noticia, veraz y objetiva como siempre. Gracias a nuestro Dios bendito que nos permite estar con ustedes una vez más, por permitirnos pues llegar hasta sus hogares, a su centro de labores, verlos a través de las tablets, del iPhone, del iPad, con las noticias. Gracias, bendito Señor, porque hoy más vemos tus maravillas y tu gloria. Gracias a todos ustedes y empezamos pues con el programa. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. En Así es Ventanilla. El escritor peruano y premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosas, ha anunciado que apoyará una campaña contra la candidencial Keiko Fujimori, porque quien la dirige, según el premio Nobel de la Paz, es el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Vargas Llosa, amables oyentes, que como ustedes recordarán, este premio Nobel de Literatura advierte que si la postulante de Fuerza Popular gana las elecciones el 2016, lo primero que haría sería liberar a su padre, sentenciado por encontrársele culpable de homicidio calificado, secuestro agravado contra las víctimas de la matanza de Barrio Salto, Tuta. Mario Vargas Llosa, oyentes, amigos de Satélite Informativo, ha reivindicado la necesidad de defender una, perdón, de Radio Chalaca y el programa Así es Ventanilla. Bájenme, por favor, el micrófono y sáquenme del aire. Mario Vargas Llosa, reivindicado la necesidad de defender una oposición. Lo que pasa es que ni siquiera debieran ustedes mofarse. Nosotros hemos hecho periodismo en radios y lo saben los oyentes amigos del distrito de Ventanilla, y no es una novedad que en un momento ese sexto sentido aparece. Es como cuando tú tienes una novia y alguna vez te casaste con ella y luego fuiste maltratado por la novia, que en algún momento el recuerdo de esta mala novia aparezca pues en tu mente. Así que tranquilo nomás, no hay por qué hacer tanto bururú. Mario Vargas Llosa ha reivindicado la necesidad de defender una opción que evite un triunfalismo, bajo el entendido de que como ciudadano tiene el derecho, a pesar que no vive en nuestro país, en participar en cualquier iniciativa que impida las amenazas a la democracia, que según él están en peligro de llegar a la presidencia de la República, la hija del hoy preso Alberto Fujimori. La respuesta del fujimorismo ha estado a la altura del cotidiano. Los partidarios de Keiko han señalado que Mario Vargas Llosa es el promotor de la candidatura de Nadine Heredia, que revela odio y que se trata de un mal uso del premio Nobel, la aludida lideresa de Fuerza Popular no ha, mejor dicho, lo ha acusado a don Vargas Llosa de no haber superado aún la derrota que su padre le infringió en el año 1990. Así, un emplazamiento desde la democracia ha sido respondido con comunes en la misma línea de reacciones del pasado, cuando el fujimorismo descalificaba a Mario Vargas Llosa, y que don Alberto Fujimori, si no recuerdo el día de hoy, amables oyentes, lo trataba como un simple turista que venía de vez en cuando a nuestro país y que se iba luego a vivir como lo hace actualmente Alejandro Toledo en Nueva York. Pedido refleja pues que el problema no es Vargas Llosa y sus legítimos puntos de vista, sino el fujimorismo. En otras partes del mundo, amables oyentes, cuando un presidente comete las atrocidades que cometió don Alberto Fujimori, esos presidentes, amables oyentes, vuelven a postular. Yo no recuerdo que en algún lugar alguien que haya cometido tantos crímenes de lesa humanidad, que se hayan hecho atrocidades como el descuartizamiento de Mariela Barreto, la persecución de periodistas honestos en nuestro país, incluidos este pechito, tenga pues la desfachatez luego sentarse, porque eso es lo que ha ocurrido, amables oyentes. Cuando Vargas Llosa expresa puntos de vista respecto a la postulación de la candidatura de la hija de don Alberto Fujimori, al cual parece que me leyera el pensamiento, porque pensamos casi parecido. No es que la señora Keiko Fujimori represente o tenga que cargar con la culpa de su padre, porque ningún hijo debiera por las responsabilidades del padre. Las responsabilidades son individuales. El problema, amables oyentes, radica en que cuando la señora Keiko Fujimori se presenta a tocarnos la puerta para pedirnos que nosotros le entreguemos el voto el 2016, y nosotros miramos con quién viene acompañada, nos damos cuenta que viene acompañada de los mismos personajes que ayudaron a su padre a cometer las atrocidades que cometieron en nuestro país. El problema no es que la señora Keiko tenga que asumir las responsabilidades de su padre, lo ha dicho hasta el cansancio el escritor y primer premio Nobel de literatura. El problema, amables oyentes, es que ella no entiende que ha tenido hace muchísimo tiempo que sacudirse figura que le hizo daño a nuestro país hasta el hartazgo, sin que eso signifique que tengamos que pasar por la mezquindad, amables oyentes, de no reconocer que don Alberto Fujimori encontró un país en quiebra, en miseria económica, financiera, dejado por su antecesor, don Alan García Pérez, y que tuvo medidas, seguro, necesarias para el momento para poder sacar a flote a nuestro país, pero que de ninguna manera pueden justificar los excesos que de pronto por su querencia de su superasesor Vladimiro Montesinos cometió contra todos los peruanos. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. 7 minutos. Deslucida misa Te Deum y sesión solemne se celebró el 54 aniversario de Ciudad Satélite. Exposición del doctor Sergio Castro, candidato a la presidencia regional del Callao, atrae atención del electorado chalaco. Valorizan cuota de devolución a Fonavistas en 10 soles. Congreso aprueba informe de megacomité Cedapal y acusan a funcionario de la anterior gestión. Corte Superior de Justicia del Callao está desconforme con la creación de Corte Lima Noroeste. Información, el desarrollo de la información. En Así es Ventanilla. Ya lo habíamos dicho y lo habíamos comentado también. En realidad, todos los años, amables oyentes, en otroras oportunidades, el aniversario de nuestra ciudad satélite de Ventanilla, en realidad eran pues aniversarios espectaculares, hombre. Y de eso comentaremos después del desarrollo de esta información. Lo que en otros años fue una multitudinaria concurrencia para el aniversario de Ciudad Ventanilla, en esta oportunidad solo fue una simple reunión con poca gente e intranscendentes personajes. Solo asistió como invitado el alcalde del nuevo distrito de Mi Perú. Es decir, nada novedoso para un acontecimiento tan importante como el que celebró el día miércoles 24 de septiembre en este aniversario que debió ser como los años anteriores y quizás mejor aún. Recuerdo que antes venían grandes invitados a Plaza Túpac Amaru, hoy Plaza de Armas Ventanilla se veía concurrida desde el día anterior a las celebraciones, las verbenas, los jóvenes paseando con los enamorados en la Plaza de Armas, los concurrentes al mercado particular de la calle 10 abarrotando los comercios, hasta altas horas de la noche daban un espectáculo aparte. Esto se ha reducido a un acontecimiento simple de celebración de cualquier pueblito, que creemos lo celebran mejor de lo que sucedió en nuestro distrito, olvidando a los fundadores. Muchos de ellos ya no están con nosotros y aún así no se pereniza su memoria. Estas autoridades ventanillenses demostraron una vez más que solo lo son advenedizos depredadores del patrimonio de Ventanilla, sepultando una tradición de 54 años. Dios los perdone. De ventanillense nunca perdonará esta grave ofensa. Amigos, antes de ir con los comentarios de esta nota que se ha producido como consecuencia de lo deslucida de la celebración del 54 aniversario de la ciudad primogénita de Ventanilla, vamos con un despacho de nuestra reportera en el nuevo distrito de Mi Perú, Tania Rey. Adelante, Tania. Gracias, buenos días. Pese a que Mi Perú ya es un distrito, su Plaza de Armas se encuentra en un estado deplorable, abandonada y con basura. La delincuencia y acumulación de basura son la principal preocupación de los vecinos en el nuevo distrito Mi Perú. Pues a pesar de ser el corazón del distrito, Plaza de Armas se encuentra con las bancas destruidas y llenas de basura, escaleras en mal estado y luminarias rotas. Los vecinos y transeúntes del sector lamentan las condiciones en que se encuentra esta Plaza de Armas y advirtieron que es casi imposible disfrutar del lugar sin que tengan algún riesgo al caminar por el lugar. Hasta aquí nuestro informe, reportó Paula Rey para Cies Ventanilla. Adelante, tú. Gracias. Gracias, Paula, por ese despacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal descuido, no? Allá está pasando lo que pasa en la urbanización satélite de Ventanilla. La verdad que lo primero que uno tiene que hacer, yo no digo que tengas que tener por dentro flores y por... Y por dentro temblores. Y por dentro temblores. No, yo lo que quiero decir es que tú tienes que mantener tu casa limpia desde afuera hacia adentro. Y la verdad que la plaza principal es lo que tú tienes que cuidar. Yo creo que sería el contrario, Tito. Mantener la casa limpia desde adentro hacia afuera, porque uno de los puntos más cruciales en una vivienda es que el baño debe estar excelentemente limpio, junto con los dormitorios. Sí, pues lo que tú muestras por fuera es casi de suponer que cosas peores ocurren por dentro. Lógico que sí. Porque si tú lo de afuera lo tienes descuidado, que lo ve todo el mundo, y ya yo solamente me tengo que imaginar por dentro, ¿no? Y entonces, volvemos, Alejandro, a este comentario de la primera nota que acabamos de desarrollar, que tiene que ver con el aniversario de Ciudad Satélite. Yo me acuerdo, yo llegué por el año 1983 aproximadamente, gobernaba el distrito de Ventanilla, creo que su último año, don Villalobos Jar, y luego vendría el primer la primera gestión, ¿no?, de Juan José López Álava. Y yo recuerdo que por aquel entonces las verbenas populares en la urbanización satélite de Ventanilla, de los aniversarios del satélite de Ventanilla, eran realmente espectaculares. Apoteósicos, muy bonitos. Y se desarrollaban ahí donde el domingo se llevó a cabo una hermosa verbena con los artistas de Ventanilla. Ray Charles, son Montuno, creo que es. También estaba Son Borinque. Y lo hicieron este domingo pasado, lo hicieron en la misma explanada del mercado... De la calle 10, mercado particular, de la calle 10. Donde era siempre, ¿no? Lógico. ¿Tú te acuerdas, Alejandro? Por supuesto. Mira, esta nota se genera porque me he encontrado con varios de los veteranos, ¿no? Caminando, y uno de ellos sentadito ahí en la plaza me llama y me dice, ven, Cholo, me dice, oye, ¿qué pasa con ustedes? Los escucho porque mi nieto me deja la computadora prendida antes de irse. Y ustedes no han dicho nada sobre el aniversario de Ventanilla. Bueno, lo hemos promocionado como es debido. ¿Qué pasó? No ha habido festividad, no ha habido nada. No nos han invitado los fundadores porque antes, me dice, nos llegaba una tarjetita, ¿no? Con letras doradas que nos invitaban desde la verbena al Tedeo, la sesión solemne, ¿no? Era un acontecimiento, me dice. Y tú te acordarás que cuando llegaste acá, ¿qué había en la plaza? Te digo, bueno, los muchachos paseando, la señora que se ponía a vender sus anticuchos, le digo, ahí en la calle 11. Y yo me acuerdo que se hacía Paseo de la Bandera. Claro, había el paseo de antorcha de los belenianos, de los alumnos de... Era toda una fiesta. Era una fiesta, era un acontecimiento apoteósico, ¿no? Definitivamente que estos señores que llegaron a gobernar Ventanilla, me refiero a don Omar Marcos Arteaga y su pandilla de amigos, de otros, minimizado, como bien lo dice la nota, a un simple aniversario de un pueblito cualquiera. Te diré que no, porque... Que hasta los asentamientos humanos tienen una celebración más hermosa, sí, de lo que ha ocurrido con la ciudad satélite. Ellos lo celebran a lo grande. Yo he ido a pueblos del interior del país. Aquí en Ventanilla mismo. Esos pueblitos pequeñitos tienen una celebración porque la gente prepara sus castillos, sus cohetes, ¿no? Preparan animales 6-7 meses, un año antes, sí, pues, para el día del aniversario de su pueblo, de su caserío, de su comunidad. Y acá en Ventanilla realmente es el año más triste para nuestro distrito. No, lo peor, las bodas de oro que fueron hace 4 años, atrás, pasaron sin pena ni gloria, hermano. Cualquier ciudadano que hubiera estado en el municipio distrital de Alcalde y que hubiera amado realmente Ventanilla hubiera hecho una celebración como se merece. Pero bueno, vamos a dejar ese tema porque hoy tenemos bastante información. Y hablando de artistas, ayer he estado conversando con algunos de los vecinos y les he pedido pues que venga uno por semana con su pista para cantar en directo para el Ventanilla. En otras palabras, vamos a comenzar, Tito, la cruzada que habíamos conversado en un momento, reunir, impulsarlos nuevamente a ellos. Oye, buena idea. ¿No? Claro, y en un día... Así no le guste al alcalde, ¿qué nos importa? Él no es de Ventanilla. No. Hacemos una reunión con todos nuestros artistas ventanillenses en la Plaza Cívica, en la Plaza de Armas, y como dicen los muchachos, nos llega la opinión de los de Ventanilla. Primero, lo de Ventanilla, y si no le gusta, que se vayan del distrito. Así es. Bien, a esta hora de la mañana tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, buenos días. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Characa. Aquí pues informándole en la zona Las Terrazas, en el pasaje exactamente, existe una escalera que está súper, súper inclinada. A costado izquierdo existe un precipicio, más o menos de 80 metros por lo menos. Esta escalera, ya me dicen las vecinas que ha habido problemas con una vecina, su niño se le cayó y se le cayó encima de las piedras. Gracias a Dios no hubo ninguna cosa que lamentar, pero en todo caso, aquí le voy a dejar a la vecina que tiene 5 bebés y que quiere que por favor las autoridades que correspondan hagan algo por este tipo, por esta de Las Terrazas, que está un poco olvidado. Muy buenos días, soy la señora Patricia. Bueno, mi problemática a mí es más por un árbol que yo tengo en mi sitio, en la manzana del lote 1, que hay una señora que no lo quiere podar, y eso nos trae consecuencias a nosotros porque yo tengo niños. El árbol ya está suficientemente grande, ya llega, pasa ya al cable de luz, que colinda el cable de luz. Quisiera que por favor alguna entidad venga y vea mi caso, pues no, porque es peligroso. El árbol ya se va a venir para abajo ya, y la señora no lo quisiera cortar. Ahora, sobre la escalera que está bien empinada, claro, es un peligro para nuestros niños, porque muchas veces ellos suben a jugar y se pueden caer y se pueden hacer daño. Entonces lo que queremos es que vengan y vean pues una solución urgente. Amigos, con ustedes Margarita Guapaya sobre el informe de esta escalera en Las Terrazas, en el pasaje 2. Gracias. Está muy peligroso, queridos amigos. Gracias, Margarita. Gracias por tu información. Estaremos esperando un nuevo enlace desde otro punto de la ciudad satélite. De la mañana con 39 minutos. A nuestros amigos del Callao, que el día de hoy se ha dado inicio a la campaña Limpieza Internacional de Costas y Riberas Perú 2014. Esta jornada se está así realizando en el asentamiento humano Márquez, con la participación del Instituto de Protección del Medio Ambiente Vida. Arturo Alfaro pues nos ha hecho llegar, y por eso es que durante todos estos días hemos estado haciendo mención de esta tarea que nos corresponde no solo a los vecinos de Márquez, sino a todos los chalacos. ¿Y por qué no decirlo? Generalizando a todos los habitantes de la zona costera de nuestro Perú. Así que, amigos, hay que acercarse pues a Márquez, que ya ha comenzado, hace cuestión de 5 minutos, ha comenzado este trabajo y se han concentrado en la Plaza de Armas de Márquez. De allí están bajando hacia lo que corresponde las playas. Esperemos que sea un éxito con la participación de todos nosotros. Vamos a desarrollar más. Era un tremendo escándalo. El gobierno nacional, amables oyentes, ha generado entre los fonavistas el tema de la devolución de los aportes, que le ha costado años de lucha a los viejitos nuestros, como le digo yo. Edgar Ortiz Gálvez, representante del Ministerio de Economía, y Salvador Medina, representante de la ONP, informaron ante la Vivienda del Congreso que cada cuota de los trabajadores que los trabajadores aportaron mensualmente al extinto Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, está valorizada hoy en 10 soles. Precisaron que los aportantes aportaron en promedio 132 cuotas al FONAVI, es decir, 132 meses, cuyo fin principal era dar a los trabajadores la opción de adquirir una vivienda. Es decir, si un aporte dio 132 cuotas, hoy sus aportes están valorizados en 1.320 soles, cifra muy lejana a los 19.500 estimados por los representantes de los fonavistas la semana pasada para 19 años de aportación. Raúl Canelo, abogado de la Asociación Nacional de Fonavistas, calificó la información del Ministerio de Economía como una burla. Dijo que una vez más se confirma que no hay voluntad de honrar la deuda. Los funcionarios precisaron que este fin de año, en la quincena de diciembre, se comenzará a pagar unos 60 mil fonavistas que cumplen con los requisitos para ello, y que la devolución oscilará entre los 10 soles y los 1.080 como máximo por 187 cuotas. En total, según el MEF, habría potencialmente 1.176.368 cobradores de la deuda del FONAVI. Sin embargo, la deuda total asumida por el Estado no llegaría a los 3.000 millones de nuevos soles. Canelo lamentó que los funcionarios del MEF no hayan explicado nada a la forma en que actualizaron el valor de la cuota. Cálculos de los fonavistas estiman que el aporte de los del trabajador más el del empleador darían un valor de 5% respecto al salario. El MES informó también que hasta el momento se han recuperado activos por 830 millones para el pago de la deuda, pero que estos llegarían a 130 millones. El Fondo Nacional de Vivienda fue creado en 1979 y cerrado en 1998, año en el que se dispuso que sus fondos sirvieran para otros fines. Esto motivó la protesta masiva en las calles de los aportantes, que lo consideran una usurpación. En el 2010, los fonavistas lograron que en un referéndum nacional aprobara con 66% de los votos la ley de devolución de los aportes al FONAVI, la cual hablaba del fondo en su totalidad, con los aportes de los empleadores y del Estado. Sin embargo, una norma posterior interpretó que solo debía pagarse la parte del trabajador. Un fallo del Tribunal Constitucional interpretó también que no tenían derecho a la devolución quienes hubieran sido beneficiados por programas cuyos fines eran los mismos para los que se creó el FONAVI. Esto incluye los subsidios para vivienda y otras obras para la habilitación de barrios. Hoy, en cualquier momento, y espero que antes del final del programa tengamos la llamada telefónica a los estudios de la radio de don Luis Luzuriaga Gariboto, quien es actualmente presidente de la comisión ad hoc integrada por representantes de Economía, Finanzas, y también, amables oyentes, el señor Canelo, quien se han comprometido el día de hoy a ponerse en contacto con nosotros para hablar de este tema, amables oyentes, que tiene para largo. Tendríamos que tener un programa y seguramente acá con Alejandro Salazar nos agarraríamos en una confrontación y discusión en la que nunca nos pondríamos de acuerdo, porque en realidad me parece reverenda sinvergüencería, ¿no? Que se les haya obligado a todos los peruanos, entre ellos yo, que aportó al Fondo Nacional de Vivienda en todo el periodo que demoró trabajando para el Estado peruano, y que luego pues venga muy alegre don Alberto Fujimori y se gaste el dinero. Aquí no se trata, amables oyentes, si fue un sol, si fueron 10 soles, 20 soles, no está en discusión la cantidad. Aquí está en discusión, amables oyentes, la fe de quienes agarraron los dineros que estaban destinados para el Fondo Nacional de Pensiones y que se lo gastaron, y que luego el señor Alan García Pérez, ¿no es cierto?, con la frescura y la conchudez que le caracteriza, amables oyentes, ¿no?, salga y se tome foto con los señores Fonavista y le diga: señores, no se preocupen, yo lo voy a apoyar, y luego se oponga, amables oyentes, y haga campaña contra el referéndum del sí. Finalmente, el referéndum del sí salió adelante, amables oyentes. Salió adelante, estando el señor Alan García, y luego aparece el señor Ollanta Humala y le dice a los fonavistas: qué malo es Alan García, cómo es posible que Alan García se haya tomado foto con ustedes, dicho que haya apoyar. Y ahora miren, estándose al referéndum, claro, estaba en sus últimos días el señor Alan García y Ollanta era el candidato para reemplazarlo. Se tomó foto con los fonavistas en el Perú, de los fonavistas del Perú. ¿Y qué cosa está haciendo en este momento el señor Ollanta Humala? Burlándose, amables oyentes, de el referéndum, burlándose de la lucha, porque reitero, acá no estamos hablando de monto. De pronto sea un sol, amables oyentes. Aquí lo que estamos hablando es que el Estado peruano se apropió de ese dinero para campañas proselitistas de agua, desagüe, programas de vivienda. Amables oyentes, no hay inversionista privado que haya invertido más platas en el Perú en los programas sociales que los fonavistas. Con la plata nuestra han hecho todo. El agua, desagüe, con plata nuestra, amables oyentes, han construido carreteras, ha servido para el baile del chino, ha servido, amables oyentes, para el baile del teteo de don Alan García. Con eso, carajo, han hecho su campaña. Ha servido, amables oyentes, también para el tema del señor Ollanta Humala. Realmente hasta está alcanzando para promover, amables oyentes, ¿no?, la campaña de la señora Nadine. Aquí no se trata si son 5 soles o 10 soles. Aquí se trata de la acción delincuencial. Porque aquel que se roba la plata de que fueron destinadas para otro fondo no es nada más que eso. Ladrón de cuello y corbata. Veamos algo, Tito. Una contra que estás lanzando en este momento. Sí se está proponiendo una devolución, pero conforme a los aportes. No dice que no. El problema radica, y yo lo dije desde un principio, hace mucho tiempo, esto es una payasada de alguien que está aprovechándose del momento crucial del famoso Fonavi. Inclusive han formado un partido, pensaron que tenían la teta asegurada en el Parlamento y en el gobierno. Por desgracia, ellos pensaron eso. Pero nosotros vemos un punto mucho más importante. No se tomó en cuenta que el apoyo que tenían que recibir era solo de sus aportes. Y algo más todavía. Recuerda que durante lo de Alan, nosotros ganábamos miles de millones de intis. Un pan costaba 1.000, 2.000 intis. Jamás se actualizó. Humala vino dijo que estaba mal. Pero yo pregunto, ¿conocían en el fondo? ¿Se preocuparon ellos de leer sus propias boletas de pago y decir cuánto les descontaban? El 1% es el que pagábamos los trabajadores y el 4% el empleador. Ahora, el gobierno dice, sí te devuelvo. Constitucionalmente, el tribunal también dice, sí, hay que devolverle, pero lo que aportó cada uno, no lo que aportó el empresario. Dime, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el Estado se tiene que quedar con el 4% de lo que aportó mi patrón? Escúchame, un momentito, quiero que me aclare. ¿Por qué razón, si mi patrón contribuye a mejorar mi calidad de vida aportando 4% a mi favor, es decir, para mi vivienda, porque no es a favor del Estado? Yo trabajo para un determinado patrón y ese patrón considera que él debe de aportar 4%. ¿Por qué razón el Estado peruano se tiene que apropiar, Alejandro, 4% de mi patrón? Porque el patrón no lo puso sobre la mesa para que el Estado se lo gaste en el baile del teteo ni en el baile del chino. Vamos a analizar las cosas. No, al punto, compadre. Por eso te digo, vamos a analizar las cosas. No se trata de decir vamos al punto. Si tenemos que hacer un análisis, hagamos un análisis técnico, no un análisis de hígado, porque nunca se llega a una conclusión. Alejandro, lo que quiero es que me demuestre por qué razón el Estado se tiene que mentir. El Estado, ¿por qué se tiene que quedar con la plata que puso el patrón? Tú puedes decir 50.000 cosas, pero vamos aclarando el tema. Lo que es un aporte que ingresa al Estado se convierte en patrimonio del Estado, y el Estado somos los 30 millones de peruanos. El Estado no es el perrito faldero del ministro. Yo te hago una pregunta. Perdón, déjame terminar. Yo te hago una pregunta. No, necesito que me hagas mucha alegoría. Tú lo que me estás diciendo es que ese dinero, cuando entra al Estado, se convierte en patrimonio del erario público del Estado. Lo conocemos, pero tiene un fin, pues, Alejandro. Por eso es. Tiene un fin, porque la plata del Fondo Nacional de Vivienda lo manejó Fujimori en el baile del chino. Por eso es que actualmente el gobierno. Ojo, yo no soy humanista. No, pero es que tenemos que hablar de quién empezó con la depredación del Bonal. Porque hemos pasado por el baile del chino, el baile del teteo, y hemos terminado con el tema del cosito. Con el baile del cosito. Ya. No. Porque tú parece que cuando yo hablo de Fujimori, tú no quieres hablar de Fujimori, hermano. El problema es el siguiente. Ya. ¿Qué cosa está pasando en estos momentos? Vamos al tema del momento. Ya. Vamos al tema de lo que en este caso pasa. No tiene la culpa Alan, no tiene la culpa Toledo, no tiene la culpa Fujimori, ni mucho menos Humala. Aquí el único problema somos los electores, que estamos eligiendo a gente que no tiene la menor capacidad de administración política. Miren el caso, ¿qué cosa es lo que hizo Toledo? ¿O qué hizo? Sí, ¿qué hizo Toledo después que salió Fujimori? No se preocupó en lo más mínimo de ver el problema social que nos quedaba con el tema de la policía militar depredada. Hasta la fecha. Está bien, pero me estás llevando el tema para otra cancha. No. Y estamos llegando al tema. Mira, escúchame. Tampoco se ha actualizado el tema de Fonavi, y mucho menos se ha hecho. La responsabilidad del gobierno no tiene por qué razón afectar a un ciudadano común y corriente. Está bien, está devolviendo el aporte. El Estado aquí, es el Estado. Tito. O sea, yo deposito 10 soles en el año 1979 y el Estado me devuelve igual 10 ahora. ¿Qué sucede? Te planteo lo siguiente. Dejemos eso para el debate, porque tenemos el día de hoy invitados, y claro, de verdad que creo que en ese tema nos podemos pasar dos programas y nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre la sinvergüencería de que una persona depositó 10 soles en el 79 y que hoy el Estado le quiera devolver. Si yo fuera al banco y pusiera, pues, en el año 79 10 soles y 10 años después me digan, te devuelvo tus 10 soles, ¿qué tal, concha? No, eso no puede ocurrir. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando recién nos casamos con mi esposa, hicimos un depósito en el Banco Continental, en el BBVA. Cuando viene la devaluación en Indis, yo seguía depositando. Cuando viene el paquetazo de Fujimori, voy al banco y me dice, todavía no se ha hecho la actualización. Lo dejamos allí. Cuando comienza el gobierno de Toledo, me dice, vamos a actualizar nuestra cuenta. Nuestra cuenta en ese entonces era sencillamente 8 soles con 55 centavos, cuando nosotros, antes de la prista, teníamos 8 mil soles oro. Entonces, de los 8 mil, había quedado, después de casi 20 años, en 8 soles. Hemos consultado 50 mil veces el por qué. Eso, dijo, cuando se devaluó en Indy fue esto. Como nuevamente se ha actualizado en soles, es esto. Ay, es el demonio que se... Hasta ahora está esa libreta guardada. Sí, pues, pero ya, mira, paremos eso. Paremos eso allí y dejémoslo para otro programa. Porque la verdad, en este país, o sea, llevar las cosas al terreno que tú la quieres llevar es casi como aceptar, ¿no es cierto?, que los agricultores de mi país tienen que vender sus terrenos, sus territorios, porque están en quiebra y nadie le puede lanzar una boya para ni matar. Pero sin embargo, cuando los bancos están en peligro, el Estado sí puede coger, ¿no es cierto?, 5 mil millones para el salvataje de los bancos. Pero recuerda lo que dijo Edicho Equival, pues, si quieres hacerte millonario, métete a la política. Ellos, bueno, son los accionistas de los bancos, de las empresas de grandes. De eso vamos a hablar. No le queda nada para de eso vamos a hablar con nuestro invitado. Amables oyentes, que se venga por acá el gran Caimán, que se venga también don Eduardo Advíncola, para poder entrar, amables oyentes, a la siguiente etapa de nuestro programa. Vamos a... Nos hemos levantado casi 10 minutos en una discusión en la que nunca vamos a poder ponernos de acuerdo, porque en realidad, amigos oyentes, los puntos de vista en este programa se respetan. Yo tengo mucho respeto por Alejandro Basalar, en realidad, pero hay cosas, y espero que Canelo, que espero que Luz Uriaga estén escuchando el programa y puedan, para que ellos también den su punto de vista respecto a lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Amables oyentes, a esta hora de la mañana tenemos en los estudios de la radio a un candidato, amables oyentes, que pensado, yo no le quiero entregar mi patente de Santorín, pero en forma silenciosa viene, amables oyentes, galopando. Y alguna vez usted se habrá topado seguramente con su avispón negro, un vehículo que con un equipo de perifoneo recorre todo el distrito de Ventanilla con la palabra, el apellido de él, el lateral derecho y los símbolos. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a don Eduardo Advíncola Bocher. Él es candidato a la alcaldía distrital de Ventanilla por el Partido Nacional Alianza para el Progreso. Y déjenme decirle, amables oyentes, nosotros el día de mañana vamos a dar a conocer un trabajito de campo que venimos realizando, y de verdad que van a haber grandes sorpresas respecto a la ubicación que tienen los candidatos en cada uno de los distritos de la Provincia Constitucional del Callao y en el distrito de Ventanilla. Y la verdad que hoy hemos invitado a dos de ellos que podrían meterse en la pelea. Viene don Roberto Folch, debe estar llegando en algún momento. Me indican que él iba a llevar a cabo un evento el día de hoy, y en estos precisos instantes don Roberto Folch está en la comisaría del distrito de Ventanilla, porque ha venido, según indica Roberto Folch, una mancha de gente de, según indica, ligados a Omar Marcos Arteaga, y le habrían destruido todo, ¿no?, en el lugar donde estaban armando. Me acaba de llamar hace un instante, me pide disculpa, porque esta entrevista iba a ser entre Eduardo Advíncola, que ya se perfila, señores, le pisa los talones a don Roberto Folch. Yo diría que están casi por ahí en un empate técnico, y entonces me pide disculpa Roberto Folch y me dice: Tito, voy a demorar unos minutitos, anda avanzando, porque estoy en la comisaría denunciando el abuso y atropello que han cometido el día de hoy contra la actividad que íbamos a realizar. Amables oyentes, mañana va a tener usted aquí noticias bombas espectaculares, y entonces le damos la bienvenida a esta hora de la mañana, y está con nosotros también nuestro amigo Jorge Paredes, yo lo conozco como el Gran Caimán, que quería aprovechar la oportunidad de los dos candidatos que hoy van a estar en nuestro programa para en un determinado momento intervenir y pueda pedirles que ellos asuman, ¿no?, la defensa del patrimonio de la zona ecológica, los humedales, los monumentos pétreos, como él le llama, el Gran Caimán, el Cerro Gorila, que un poco más y ya le vuelan el cuervo. Y entonces, señores, le damos la bienvenida a don Eduardo Advíncula Boucher, más conocido como Lalo, promotor de Ventanilla. Aunque le quieren quitar la patente, él es Lalo Advíncula Boucher, Lalo Boucher le dice la gente, promotor de Ventanilla Provincia y también impulsor de lo que es hoy el nuevo distrito de Mi Perú. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya parezco más bien tu jefe de campaña, hermano. ¿Cómo estás? Tito, buenos días al equipo periodístico del programa chalaca.com. Ventanilla. Así es, Ventanilla, y de verdad muy agradecido por esta entrevista. Estamos a tu disposición para conversar sobre el tema político, distrital, etcétera. En primer lugar, ¿cómo recibes tú este apoyo que la ciudadanía te viene dando? ¿Por qué crees tú, no, que los vecinos, cuando le preguntan, porque la mayoría de la gente no saben, dicen, todavía no he decidido por quién votar? En mente a alguien, me dice la gente que está trabajando en cancha, dice, creo que puedo elegir entre Advíncula, ¿no?, el que está promoviendo que Ventanilla sea provincia, y el señor Roberto Folch. ¿Por qué crees tú que la ciudadanía te ha metido ahí en el bolo de en la pelea por alcanzar el municipio distrital? Bueno, en principio debo comentarte con mucha alegría que por donde quiera que vayamos, de Ventanilla Norte, Mi Perú, Ventanilla Centro, por todos los lugares que recorremos, con este avispón negro, como tú le dices, a algunos le dicen el alomóvil, venimos recibiendo unas muestras de afecto y simpatía tremenda. No existe rechazo para nuestra presentación, por el contrario, adhesiones inmediatas. Creo que debe ser porque la gente recuerda estas asambleas y reuniones, ¿cómo le llamabas tú?, en donde ibas concientizando para el tema de Ventanilla Provincia y también la creación de nuevos distritos como Mi Perú, Villa Los Reyes, Pachacute, ¿no? Más o menos que creo que por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, decenas y decenas de reuniones en todos los sectores territoriales. ¿Cuántas promoviendo? ¿Han sido? ¿Muchas? Muchas. Un poco más. Efectivamente, en Pachacute, a las 12 de la noche, a las 9 de la noche, a la 1 de la tarde, trabajando duro, cuando creía lanzar este proyecto era una locura. Yo asumí esa locura por el amor a Ventanilla, y el día de hoy se está avanzando cada vez más y se está haciendo realidad poco a poco. No sé cuántos años pasen más, pero realmente los verdaderos liderazgos se ven en las grandes cosas. Y ahí, evidentemente, pues nosotros hemos demostrado que tenemos amor por Ventanilla, que queremos trabajar y que no nos importa solamente el tema electoral, porque este es un tema que venimos trabajando 9 años. El hecho de que Mi Perú sea distrito fue respaldado por la Asociación Ventanilla Provincia, nosotros lo apuntalamos. Estuvimos, por ejemplo, cuando unos matones armados quisieron tomar la municipalidad de Mi Perú y nosotros la defendimos. No sé de qué grupo se enviaron unos matones armados para sacar al entonces alcalde Pretel de la municipalidad. Claro. Defendimos la institucionalidad del municipio de Mi Perú y evidentemente pues hemos promovido esta gran idea que va a permitir que Ventanilla se desarrolle. Y no solamente porque por ahí dicen que hay crecimiento en Ventanilla, pero crecimiento no es igual a desarrollo, y lo que queremos para Ventanilla es desarrollo. Tú cuando hablas que crecimiento no es igual que desarrollo, ¿te refieres al desarrollo económico y al desarrollo humano? ¿Coincides tú con algunas cosas que hemos dicho aquí en tono muy alto, Lalo, que Ventanilla fue ideado por quienes fundaron la ciudad para que sea una ciudad autosuficiente, capaz de dotar de empleo a sus habitantes? ¿Tú consideras igual que yo que quienes han pasado por el municipio no le he hecho la culpa solo a este último, sino que es un embalse de irresponsabilidades de gente que al parecer no conoce la historia y que ni siquiera se ha dado cuenta que tenemos la Ventanilla tiene la ubicación privilegiada de estar pegado al primer puerto y al primer aeropuerto? Pudiéramos muy bien ser en todo caso la expansión marítima aeroportuaria del Callao y, ¿por qué no?, exportadores, porque mientras vienen de Cajamarca, de toda parte del Perú, trayendo sus camiones, contenedores, para embarcar desde el puerto, nosotros estamos al ladito y no embarcamos pero ni una media pezuñenta. Claro, yo coincido plenamente, porque cuando hablamos de desarrollo, desde nuestro humilde punto de vista, hablamos de desarrollo sostenible, lo que significa la interrelación, desarrollo económico, humano y social y ecológico, las tres aristas del desarrollo. Y hablamos justamente de ese crecimiento del puerto frustrado, de que es el Callao. Se ha frustrado su crecimiento, no va a crecer más hacia Lima, no crece más hacia el norte, hacia el sur, pero tiene que crecer hacia el Ventanilla. Y ahí Ventanilla debe aprovechar todo ese potencial que tiene el puerto. Justamente por eso nosotros iniciamos esta gran Ventanilla Provincia, porque consideramos de que el Callao tiene que crecer hacia Ventanilla y toda esa movimiento económico tiene de alguna manera que trasladarse a Ventanilla. Recuerda que la OPS ONU califica a Ventanilla como el distrito urbano más pobre del Perú, perteneciendo al Callao, y eso para nosotros es un imposible. La otra razón fácil es que el 50% de la extensión territorial de Ventanilla y un poquito más lo hace, es decir, la mitad, extensión del Callao. La mitad del Callao. Claro. La mitad del Callao recibe de 150 con créditos suplementarios 180 millones de soles al año. La otra mitad, más de 600 millones de soles al año, o más de 1,000 millones de soles al año. Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Ahora, el otro detalle, Eduardo, tiene que ver probablemente con que, al parecer, quienes nos han gobernado a partir del año 1993 en adelante, se han olvidado lo que hasta el año 1990, 91, 92 era un sueño para los ventanillenses. El gran muelle pesquero del centro, que estaba llamado a ser el más moderno de Sudamérica, y que los japoneses, cuando vinieron, se enamoraron y dijeron, acá. Y Hika, del Japón, se dedicó a elaborar los proyectos que deben dormir el sueño de los justos. Son los planos de este proyecto que deben estar en algún cuarto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Durmiendo el sueño de los justos, porque la gente se ha olvidado del gran muelle pesquero del centro. Vamos con ese tema, que significaba además el cambio extraordinario, Lalo, espectacular, no solamente en puestos de trabajo para la gente, sino en desarrollo económico. Luego de esta comunicación telefónica, este enlace, nuevo enlace, con nuestra reportera de campo, Margarita Guapaya, que no solamente viene cumpliendo la función de informar de lo que pasa en la ciudad, sino que también en interno se dedica a preguntarle a los vecinos. En cada reporte pregunta 10, 15 vecinos, si las elecciones fueran mañana, ¿para quién votaría? Y ella va anotando, y es la producción junto con Paula Rey y el mismo Alejandro Basalar y yo, que salimos todos los días al campo a preguntar y hacer la encuesta, que mañana se la vamos a alcanzar para que nadie le cuente cuentos a ustedes, amables oyentes. A esta hora ya está Margarita Guapaya en algún punto de la ciudad. Adelante, Margarita, con tu información. Sí, muy buenos días de nuevo a los amigos de cabina. Esta vez he querido encontrar a alguien para decirle, exacto, me encuentro en el puente peatonal que da el segundo paradero de Ventanilla Naval. Estoy al terminar para el lado izquierdo que queda el Hospital Chalaco, comenzando el Hospital Chalaco. Al lado izquierdo de este puente, al terminar viniéndose de la Naval hacia este lado del hospital, me encuentro, justamente ahorita lo estoy haciendo, se den cuenta del peligroso que puede ser este extremo. Hay una especie de cueva, donde yo estoy caminando ahorita, hay basura, hay preservativos, hay cigarros. Es como una cueva bien profunda, que realmente deja mucho que desear. Acá puede haber, ocasionar que esos hombres malos vengan a abusar de las criaturas, las señoritas que toman el carro. Verdaderamente es un mudadal, huele a orín, netamente, es un olor que ya no puedo terminar de seguir entrando, pero quiero también, en esta información que estoy dándoles a ustedes, también decirles que, muy aparte de ser peligroso, todo el camino del puente que he podido subir y bajar, todo el puente está con puro polvo. Las rejas se encuentran totalmente como si nunca le hubieran dado un mantenimiento. Y ese puente es nuevecito. No tiene por qué estar en esas condiciones. Y verdaderamente espero a quienes correspondan puedan dar verdaderamente da un miedo. ¿Por qué no han puesto esas cositas que ponen peligro o cerrar que verdaderamente deja mucho que desear? Acá me han comentado una señora que tiene miedo en decir, acá hay que fumar, a tomar, a hacer cosas indebidas, las parejas entran, porque verdaderamente es un cuarto bien profundo y bien grande. Y eso lo pueden confirmar ustedes, los que me escuchan, los vecinos de Ventanilla, que ese es una escapadita, o cuando paso por aquí, vean lo que yo estoy viendo. Verdaderamente es preocupante, porque puede ocasionar, hacer mucho daño a muchas criaturas que a veces, por cuestiones de colegio, por cuestiones de universidad, tienen que necesariamente los vecinos de segundo paradero y tercer paradero tienen que bajar a cruzar ese puente para tomar su carro, o viceversa. No sé si tengan alguna pregunta en cabina, amigos de la radio, que me quieran decir, porque la verdad que el olor está feo saliendo de este sitio. No, gracias. Gracias, gracias Margarita Guapaya. Gracias por esa información. Gracias. Gracias. Esperamos en cualquier momento un nuevo reporte contigo. Antes de continuar con la entrevista y tener la respuesta de don Eduardo Advíncula, candidato de Alianza para el Progreso, cuyo símbolo es la A, vamos, amables oyentes, a recoger el reporte de Paula Rey, de Mi Perú. Adelante, Paula. Gracias, buenos días. Pesadilla de las pistas rotas continúa. El mal estado de la mayoría de las pistas del distrito Mi Perú es un problema, pues pese a las continuas reparaciones parece de nunca acabar. Como ya es costumbre en las vísperas de las elecciones municipales, el municipio suele apurar un plan de obras que incluye el asfaltado de las obras, las cuales no duran mucho. Durante un recorrido pudimos observar que las avenidas Trujillo, Tumbes, Tacna, Huaura y Arequipa son un peligroso obstáculo para cientos de automóviles que circulan diariamente por estas importantes avenidas. Eso es todo. Nos veremos en cualquier momento desde el nuevo distrito Mi Perú. Adelante, Sui. Gracias, gracias Paula por esa información. Amigos, antes ya llegó don Roberto Volks. Esto no es un debate, ya no vayan a creer ustedes que lo hemos traído a los tiros, aunque sería bueno que se metan una pechada acá. No es como que llegan dos gallos ahí a la arena y bla, bla, bla, unos cuantos patadones. Y luego, señores, salen de acá. Aquí están los dos gallos que están adelante. Se lo dice, así es Ventanilla. Ya aquí hay algunos que están quedando como pitufos atrás, ya hay varios ya que vienen ahí. Póngame a Gárgame está adelante con su manchita. Pero bueno, acá están los dos gallos que en un ratito. Y antes de continuar con Eduardo Víncula, quiero por favor aprovechar para que salude a mi amigo el Gran Caimán, que le quiere dejar a los dos candidatos, ¿no?, un mensaje. Él quiere firmar un compromiso. Yo creo que debieras elaborar el documento, ¿ya? Aquí está el acta, él ha venido con... Vamos a llamar también a todos los candidatos que nos estén escuchando y que quieran venir y firmen el acta. ¿Cómo estás, Jorge Paredes, el Gran Caimán? Tu saludo, y antes de invitar a Roberto Volks para que tú le dejes el mensaje, ¿cuál es el motivo de tu presencia aprovechando la llegada de los dos candidatos que están encabezando las preferencias en el distrito de Ventanilla? ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres alcanzar? Primeramente, muchas días a todo Ventanilla, agradecer la oportunidad que me da pues Radio Chalaca para poder vertir vamos a decir, una nueva gestión y un pedido que está sugiriendo, proponiendo pues el pueblo de Ventanilla. En estas próximas elecciones yo creo que todos confiamos en que va a haber un mejor trato en lo que se respecta a la mejora, protección, recuperación y valor de recursos naturales y culturales del distrito. En ese sentido yo he elaborado un documento, el cual le hago llegar a usted, el cual pues lo están refrendando los candidatos a la alcaldía distrital de Ventanilla, en el cual pues se comprometen de una manera creo bastante veraz en tratar pues como un tema de prioridad la defensa de nuestro patrimonio natural y cultural del distrito. Lo que es lamentable de que en realidad vienen cambiando de autoridades en forma frecuente, pero ninguno creo que hasta el momento ha tomado pues como dice... El toro por las astas y ha llevado pues un plan de trabajo bastante positivo para este tema, ¿no? Y entonces tú consideras que ha llegado el momento, ¿no?, de tomar el toro por las astas y de emplazar, y por esa razón es que, bueno, hay un papelito manda, sello y firma del compromiso, como dice acá, los suscritos, candidatos a la alcaldía distrital de Ventanilla se comprometen, en caso de ser declarados alcaldes electos, a llevar a cabo dentro de sus planes de gestión municipal una política que conlleve la recuperación, valoración y promoción y defensa del valioso patrimonio ecoturístico con que cuenta nuestro distrito, que son la esencia de nuestra historia e identidad. Asimismo, propongo considerar entre de sus primeras acciones llevar a cabo el inventario general de los recursos naturales. Perfecto. Yo creo que eso es importante. Y si lo firman, papelito manda, para poderlos agarrar del cuello, porque ya basta de que nos estén engañando. El cerro Gorila lo están invadiendo. Ah, le volaron el cuerpo. Solamente queda la cabeza del cerro Gorila. Y entonces, gracias. Y acá permanece todavía mientras desarrollamos la entrevista para ver qué dicen ellos respecto a este documento, ¿ya? Ok, amigos. Roberto Volks ya está con nosotros, está en la cabina de la radio, amables oyentes, ya don Eduardo Advíncula, con quien habíamos hecho una introducción. Y entonces, Vamos a darle la bienvenida. Le decía yo, amables oyentes, que en todo proceso electoral y en toda carrera, ¿no? Siempre me gusta la metáfora de la hípica. En toda carrera, amables oyentes, si en una carrera de 1500 metros los caballos van ahí, galopando, casi todos juntos, sin mayor esfuerzo, como decía don Fernando, 8 metros, 500 metros para la meta, van doblando la curva, toman la recta final, señores, y cuando toman la recta final, la gente que está arriba en el palco mirando la escena o viendo por televisión se dan cuenta que dos caballos empiezan a correr y galopan y ahí van. ¡Adelante! Y Augusto Fernando, ¡adelante! ¡Yendo! ¡Bola de cristal, adelante! ¡Santorín avanzando! ¡Santorín alcanzando! Y señores, Eduardo Avíncula Bocher y don Roberto Fol Figueroa vienen recibiendo el apoyo de los vecinos del distrito de Ventanilla y creo que a 10 días del proceso electoral es hora de escucharlo a los dos, porque en el mejor de los casos, en algún momento van a tener que decir ¡Lalo! Van a tener que de repente juntar fuerzas porque los dos caballos no pueden llegar a la meta en fotografía. Ahí es bien bravo, ¿eh? Los que manejan la cámara de la fotografía se la van a trucar y van a terminar perdiendo los dos caballos que van adelante. No vaya a ser que ustedes por querer llegar los dos hasta la meta venga un tercer caballo y el que digita la foto la revela, diga perdieron, porque eso puede pasar. La bienvenida a Roberto Fol, quien está el día de hoy con nosotros. Tito, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a Lalo, aquí presente, y a los que componen este prestigioso programa que rápidamente se ha puesto a la vanguardia de la sintonía de todos los ventanillenses que están ávidos de poder y de poder, sobre todo, saber cuáles son las propuestas de nosotros los candidatos. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, hemos tenido ya problemas. En dos oportunidades aquí en la radio hemos incendiado la web y ha colapsado el acceso de la gente que entra a la red. No sé por qué, mucha gente al mismo tiempo. Le mandamos todos los días enlaces a la gente y la verdad que unos van saliendo, otros van entrando. Generalmente tenemos un tráfico aéreo. Roberto, ¿cómo recibe la misma pregunta que le acabo de hacer en la introducción a Eduardo Víncula? Antes de que ustedes se metan un par de patadones en el aire, ya metaforizando a los gallos de pelea, póngame el canto de los gallos, entran a la arena y se miran los dos, dice uno de los dos, ¿ah? Cacarea y cacarea Lalo por un lado, por otro lado cacarea Roberto Fol, y se miran y van de costado, entonces pa pa pa para ver quién del gallo que finalmente va a correr, ¿no? Porque en esto de la gallística, hay que ver pues los patadones. Bueno, la ventaja que nosotros tenemos como vecinos de Ventanilla es que nos conocemos hace muchos años. Yo lo conozco a Eduardo hace muchísimos años, es un profesional del distrito y es para nueva jornada de líderes que se va abriendo paso, con mucha fuerza además, y que está diciendo alto, stop, acá paramos. Ya no queremos más de esto, porque nosotros lo podemos hacer muchísimo mejor, y si tanto abuso y prepotencia. Y te decía que realmente estoy molesto, esa es la palabra. Hoy día tenemos nuestro cierre de campaña en la Plaza de Armas de Cuéntame, Satélite. Cuéntame eso, ¿qué es lo que ha pasado, Roberto? Porque hoy hace un rato viene... me llamaron y me dijeron, hay un despelote acá, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que siempre ocurre, la soberbia y prepotencia de la autoridad municipal. ¿De quién? De Omar Marcos y de Gabriela Zúñiga, la gerente de fiscalización y el alcalde de Ventanilla, que vulneran y pisotean los derechos de los ciudadanos. Claro, ellos creen que ellos son los dueños de la pelota. Hemos colocado nuestro toldo ahí en la Plaza de Armas. ¿En la Plaza Cívica estás hablando? En la Plaza de Armas de Satélite, en la calle 10. En la principal. Ahí en el estrado natural, en la pérgola. Ahí hemos colocado nuestras telas. Además, en a tono con lo que dice la ley orgánica de municipalidades. Conforme, ¿no?, a como dice la ley. Nosotros somos la norma. Tenemos nuestra resolución del Ministerio del Interior que nos da permiso para hacer la actividad electoral en ese lugar. Y vinieron estos matones. Llegó Serenazgo a las 12:30 de la noche. Le presentamos la resolución. Y dijo fueron, no. No, se fueron muy tranquilos. Correcto. Pero hoy día, 7:40 de la mañana, se aparecen estos delincuentes vestidos de con chaleco de la municipalidad, bajo el amparo de la municipalidad y han roto las telas. Hay testigos ahí que han manifestado que han roto las telas, se han llevado los fierros al área de fiscalización. Hemos puesto la denuncia, hemos ido con los policías, hemos constatado que ahí está el material de la empresa privada a la cual ha sido perjudicada. ¿Y saben lo que nos dicen? Que la plaza de armas es municipalidad. Es de la municipalidad. Y ellos dan permiso. ¡Mentira! Cuando les aclaramos que ellos solamente administran, que bueno, es un espacio público de la municipalidad. Hagamos una cosa, producción. Llámenme, por favor, a Canal 2, Canal 4, y llámenme, por favor, a los medios de comunicación nacional. Ahora, vamos a hacer un chongo y vamos a hacer un escándalo. Porque estos señores, mientras no ocurre una cosa de esa magnitud, viene prensa nacional y ellos están felices. Es un abuso. Es un abuso. Y no lo vamos a permitir. Este es un hasta aquí nomás. Y es una denuncia que hoy día hemos interpuesto en la Policía Nacional y la vamos a pasar en todos los medios contra Omar Marcos, alcalde de Ventanilla. Claro que sí. Aunque ahora está de licencia, pero que igual sigue manejando la situación. Igual es el que manda. Y Gabriela Zúñiga. Y hay que ir, pues, a los medios de fiscalización. Eduardo Adín con la bochita. ¿Tú te solidarizas con Roberto Falls? ¿A ti te ha pasado algo parecido un poco para ir empalmando en este tema, en este acontecimiento nefasto que está más o menos revelando Roberto Falls? Evidentemente, mi plena y absoluta solidaridad a Roberto por este tema, que es no queda otra cosa que reconocer un abuso de autoridad total y completo. Se equivocan al emplear ese camino, porque la violencia no genera nada bueno y la ley es para todos. Roberto no tenía que presentar el permiso del Ministerio del Interior porque la ley dice que hay que comunicarle nada más a la autoridad y hay que comunicarle también al Ministerio que se va a realizar una actividad política toda vez que ya estamos en un evento electoral. Pero él ha tenido el buen gesto de sacar el permiso del Ministerio del Interior, aunque no debía. Y aún así se está haciendo este abuso de autoridad, lo que está totalmente mal. ¿Ha pasado algo parecido contigo? ¿A ti te pasan por alto? No, en el caso mío todavía no he hecho ninguna actividad proselitista de ese tipo, ningún cierre de campaña, nada, pero sí... Ya le pasó a Silvio la vez pasada, me dice. Sí, en el caso particular y mío sí es con paneles. O sea, donde estaban mis paneles, por ejemplo, a las 11 de la mañana encima del gorrión en el cuarto piso, apareció destrozado. Cuando voy a cambiarlo porque estaba destrozado, aparecen dos paneles del candidato actual, Omar Marcos, y el candidato Félix Moreno. Y hasta los palos completamente se los han llevado todo. Igual los paneles de Panamericana Norte no están en su sitio, más de 100 paneles. O sea, se los llevan con todo, ni siquiera los destrozan. Evidentemente, pues, eso es un... ¿Tú crees que por qué pasa eso? A ver, los dos. ¿Por qué? Primero, Roberto Falls. ¿Por qué creen ustedes... A ver, ¿por qué creen los dos? ¿Por qué creen primero Roberto Falls? ¿Y por qué? Póngame la música. ¿Por qué creen ustedes que el señor Marcos actúa de la manera que está actuando? ¿Por qué? Está preocupado porque las encuestas no lo favorecen y ya vio los reales resultados, no los que nos ponen en la web, claro, los reales resultados, y ya vieron que, son lo que la propuesta nosotros, de Roberto Falls del PPC es la que la gente, es una de las que está prefiriendo, estamos ahí, y eso es lo que ocurre. No solamente coincido con Lalo, que nos van eles, hemos colocado afiches con el permiso de los vecinos en Pachacútec, al día siguiente ya no estaban, el personal de campaña de Chimpún Callao, de Omar Marcos, con espátula en mano, iban detrás sacando los afiches que habíamos colocado nosotros. Ahora, increíble pero cierto, ya los delincuentes ya no roban dinero. Ahora roban volantes. Ahora roban volantes y roban paneles. El otro día, a dos personas que estaban repartiendo volantes, los han asaltado y se han llevado las bolsas de volantes. Y ellos van y le dicen, mire, acá está, y tienen ahí su recompensa. ¿Por qué lo hacen, Eduardo? Evidentemente hay una preocupación tremenda, porque en realidad, a ver, el camino que eligió el actual alcalde Marcos de la reelección tiene que con político, es difícil. En Ventanilla, por historia, no se ha dado, es un tema sobrenatural, una reelección. Nadie ha pasado esa vaina. Así, ¿no? Es. Entonces, en Ventanilla es bien difícil enfrentar un tema de esa magnitud. Y cuando hay un candidato o unos candidatos que pretenden desarrollar el cambio y que están sintiendo la acogida de la población, entonces evidentemente pues están preocupados y están empleando argumentos que no deberían emplear, porque lo único que va a generar un efecto contrario para ellos y devastador. Dejémoslo ahí y dejemos que la justicia se encargue de aquello, porque creo, amables oyentes, que es verdad, ¿no? Omar Marco está en picada y en caída libre. Ha tenido que traer gente de otros lugares, obligar a sus trabajadores para que salgan a la marcha y movilizaciones. De acuerdo. Y hacer creer a la gente el respaldo. Ya la gente se da cuenta, son trucadas. Así es. Omar Marcos no está fuerte en las encuestas, lo sabemos todos nosotros. Está en caída libre. Los que vamos, caminamos, conversamos con la gente. Ella, es más, hasta las caminatas la gente ya lo sabe. Los vecinos nos lo dicen. Que le ponen multa a la gente del vaso de leche que no va a marchar. A la gente de los comedores. Que presionan a los jueces con que los van a multar si no salen a la marcha. Es solamente un bluff. Pero en realidad, las encuestas son amañadas. Omar Marcos no está tan fuerte en las encuestas como él quiere pintarlo. Mira, y en realidad, Roberto Folch, en las redes sociales, en el Facebook, ellos no ponen, no permiten, o si en contra de ellos, lo eliminan el comentario. Pero aún así, yo le voy a mostrar luego cualquier cantidad de publicaciones en el Facebook en donde la gente en Ventanilla le dice: Omar, ya fuiste, Omar, vete de Ventanilla, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dejarlo pues allí nomás. Vamos a dejar que los propios vecinos se queden, se encarguen de ese descenso de hablar de las propuestas. Vamos ya a la arena para hablar de lo que tenemos que hacer. Antes de ello, vamos con el reporte de nuestro reportero en la provincia constitucional del Callao, el conocido y reconocido comunicador social, Leonardo Vargas. Adelante, Leonardo, con la información para Cien Ventanilla desde el Callao. Gracias, Tito Felipe. Exactamente, a Cien Ventanilla, en la www.radiochalaca.com. Exactamente, nos encontramos en el distrito de La Punta, donde ha empezado lo que es el operativo retiro de propaganda electoral del Callao, que despacha la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas. En tal sentido, como se sabe, no debe estar propaganda, digamos, en la principal avenida ni banderola. En ese sentido, empezó en estos momentos en La Punta a retirar todos los paneles que están en los postes, los que están, digamos, en el poste a poste, también la propaganda globalmente y de todos los partidos. Lógicamente, ahí la queja respectiva de parte de los personeros de las agrupaciones en La Punta. El operativo está a cargo de Roxana Flores Ramos, coordinadora de fiscalización del jurado electoral especial de Callao, y lógicamente esto va a proseguir luego de La Punta, vamos por Buenos Aires, seguidamente vamos a Vigil, José Gálvez en La Perla, Venezuela de Oro La Perla, luego va a Avenida Insurgente, también en Bellavista, y después en Carmen de Aleo Reynoso, en Avenida López Paso, 1 de Mayo, y Avenida 28 de Julio, durará hasta las 4 de la tarde, y si se puede más antes, mucho mejor, porque aquí son 20, digamos, trabajadores del INCA Callao que están haciendo el operativo de bajar todas las banderolas y los carteles que están en los postes, que no pueden, y lógicamente no permite la visión de los conductores, lógicamente, de vehículos, y eso lo que está cumpliendo el jurado electoral especial, que aunque la municipalidad, en todo caso, que regula la propaganda electoral, no lo está cumpliendo, y lo importante es que se está retirando esta propaganda para no perjudicar, lógicamente, al vecino de La Punta en estos momentos. Adelante, Tito Felipa, para nuestra radio www.radiochalaca.com. Gracias, gracias, Leonardo, por esa información. Gracias, gracias. Amigos, Leonardo tiene todos los días informado de todo lo que acontece en la región Callao, y de verdad se lo agradecemos infinitamente. Nos quedamos en que íbamos a entrar, ¿no? Porque no le podemos dedicar más tiempo a esto de que ya el pueblo se encargará, Eduardo Vico. Entonces, vamos de lleno, señores. La gente quiere escuchar. ¿Por dónde empezamos? A la yanque en Po. ¿Así está bien o de otra manera? Empieza don Roberto Folch. Ya sabemos todo lo que viene pasando en el distrito de Ventanilla. Los oyentes el día de hoy, miren ustedes esto como una pelea de gallitos, ¿ya? La gente quiere escuchar a los dos candidatos. Ambos viven en Ventanilla, de eso puedo dar fe, ¿no? Eduardo Avíncola, hace un rato estuve con él en la puerta de su casa, Roberto Fol, Yo viví en Pedro Cueva un tiempo y nos jugábamos unas pichangas espectaculares. A muerte. Algunas veces se nos iba del pie. Bueno, él vive hace mucho tiempo. Casi siempre, Tito. ¿Eh? Casi siempre. Ya bueno, y entonces, vamos que los oyentes quieren escuchar. ¿Qué plantea Roberto Fujimori? El desarrollo económico de nuestro distrito ha traído cola. El tema de desarrollo económico lo quiero tocar como primer punto. ¿Ya? Hay amables oyentes, aquí en el distrito de Ventanilla, una gran descomposición económica, perdón, descomposición social, que es la consecuencia, a mi criterio, de la descomposición económica. No hay puesto de trabajo, no hay absolutamente nada, y lo he dicho, jocoso, señoras y señores, el alcalde cree que a los jóvenes hay que convocarlos para bailar ratatás, tatás, ratatás, tatás, ¿no? Ratatá, tatá, ratatá, tatá, rata, rata, rata. No, pues, señores, acá a los jóvenes hay que convocarlos, señor, generar trabajo, crear empresas, desarrollo económico. Entonces, para el tema de desarrollo económico, 5 minutos sin parar. Roberto Walsh, ¿qué propone? Luego 5 minutos, don Eduardo Avíncula Bucher. Muy bien, Lito. En realidad lo que Ventanilla necesita es... Primera vuelta. Empleo. Acá no existen las condiciones que la autoridad general para que nuestros vecinos trabajen aquí. Por eso es que vemos nosotros en los paraderos, por ejemplo, vecinos de Ventanilla que diariamente entre las 5, 6, 7 de la mañana están abarrotando esos lugares para poderse trabajar. ¿A dónde? A Ate, a Santa Anita, a San Juan del Lurigancho, en fin, porque acá en Ventanilla no existe empleo. A pesar de los abundantes que tenemos en la región, en el gobierno local, Ventanilla sigue siendo ciudad dormitorio. Increíble, pero sigue siendo ciudad dormitorio. 13.000 comerciantes, solamente 4.000 cuentan con licencia. A los otros, más allá de formalizarlos, que es lo que tiene que hacer la municipalidad, les ponen multas, les cierran el negocio. Familias ventanillenses que quieren salir adelante con mucho esfuerzo y poco dinero que tienen para poder empezar a consolidar un negocio familiar, les ponen trabas. No hay licencia de funcionamiento, menos el tema de defensa civil. ¿Dónde estamos? A los comerciantes ambulantes se les sigue como proscritos, peor que delincuentes. Les roban sus cosas, no les permiten trabajar. No existe un cronograma, no existe una reglamentación para que en determinados horarios y algunos productos en determinadas calles puedan, sí, trabajar y honradamente ganarse un sustento. ¿Cómo reviertes eso? Pero es fácil, te reúnes con ellos, armas un padrón, les das en determinado horario, en determinados productos, porque no se puede vender tampoco, para que puedan ganarse la vida, para que puedan ser... hacer un trabajo en el tema, ellos mismos, en el tema de seguridad, en el tema de ornato en la calle, y que sean parte activa del desarrollo y del ordenamiento del distrito. ¿Cómo es posible que la micro y pequeña empresa haya sido abandonada a su suerte? La municipalidad, un consumidor en potencia, y los proveedores no son de Ventanilla, y los que son de Ventanilla... tienen que esperar 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años para que les paguen. ¿Cómo es posible que un vecino notable, un fundador del distrito, como don Guillermo Ríos, de la calle 10, esté penando hace 4 años para que le paguen unas tarjetas que le hizo al gobierno? Y que ha conversado con todos, desde la autoridad principal hasta el último funcionario, y no lo atienden. Y te lo digo con nombres, uno de tantos vecinos ventanillenses que piden un préstamo al banco para incursionar en un negocio y son quebrados. No sé si adrede, pero sí, con una indolencia total por parte de la actual gestión municipal. ¿Le queda un minuto? La gestión municipal, por ejemplo, en el tema de limpieza pública, consume aproximadamente 1.500 escobas al mes, 18.000 al año. ¿Por qué no las compramos aquí? ¿Por qué no preparamos y repotenciamos la microempresa? Tan simple es, solamente es voluntad política de hacerlo, Tito. Empezar a trabajar en el beneficio. Cosa plantea un banco de datos para registrar a todos los... Lo tiene la municipalidad, lo tenemos en rentas. Lo que se tiene que hacer es a través de la, con una voluntad política seria, empezar a reactivar eso, y que hoy en día esos proveedores que son amigos del alcalde, amigos de un funcionario que son de fuera, empezar a dejar esa playita. ¿Cómo no vamos a poder reactivar el parque industrial de Pachacute? ¿Cómo no vamos a poder invertir? Hemos invertido 600 millones de soles y no se puede invertir para poder activar como corresponde el parque porcino. 25 mil puestos de trabajo. La zona industrial está abandonada a su suerte. No existe, no existe, repito, voluntad política y menos la capacidad del funcionario que está en desarrollo económico local para poder dar un circuito económico en el distrito. Por eso es que nuestros vecinos siguen penando. Nuestros vecinos no tienen oportunidades de poder trabajar y tienen que salir del distrito para poder buscar el sustento. Papá y mamá dejando de su cuenta, muchas veces sin quererlo, a los hijos, y por eso es que tenemos tantos problemas en el tema de seguridad ciudadana. Perfecto, le quedaron todavía 29 segundos, que lo estoy anotando acá para que lo pueda asumir en el siguiente espacio. 29 segundos. Señores, en el tema de desarrollo económico, el otro gallito que viene allí recibiendo, amables oyentes, el respaldo de la ciudadanía en el voto y que está casi, casi allí en un empate técnico con Roberto Folch, don Eduardo Advíncola Boucher. Desarrollo económico, ¿qué plantea Eduardo? Tania. Bien, Tito, primero habría que señalar de forma clara y contundente que hablar de desarrollo económico, y lo digo con mucho respeto hacia mi oponente, Roberto, a quien considero y respeto mucho, somos amigos de muchos años, no es generación de empleo para la ciudadanía en Ventanilla ni en el Callao. Hablar de desarrollo económico, considero, es generar las condiciones suficientes para que venga la inversión privada, para que se dinamice también la economía interna y a partir de ahí encontrar condiciones y se pueda justamente mejorar la calidad de vida de los ventanienses. Hablar de desarrollo económico es un tema que lo conozco bien, por cuanto he sido presidenta y fundador de la Cámara de Comercio de Ventanilla. No existía un plan de desarrollo económico en Ventanilla, ni la gerencia de desarrollo económico de Ventanilla, sino hasta que nosotros lo propusiéramos, protestáramos y se nos hiciera caso para la creación de esta gerencia de desarrollo económico y para el plan de desarrollo económico. Solo existía, recuerdo, una subgerencia de MIPES dirigida por un profesor de baile. O sea, era increíble saber que en Ventanilla no se sabía hacia dónde iba a ir el aspecto económico del futuro. Era un barco sin rumbo y sin timonel. Por eso es que nosotros, como Cámara de Comercio de Ventanilla, propusimos la creación de la gerencia de desarrollo económico y el plan de desarrollo económico y lo elaboramos en conjunto con el gobierno local para darle sustento y viabilidad al crecimiento económico del distrito. ¿Y hacia dónde apuntaba este plan de desarrollo económico? Justamente apuntaba hacia la generación de condiciones suficientes para mejorar el estatus de vida. No dar empleo a todos los ventanillenses, pero se va a mejorar tanto la calidad de vida o se va a dinamizar la economía interna que sí se va a poder coberturar un gran sector. Por eso es que nosotros... Por ejemplo, nosotros planteamos la creación de un centro de investigación de tecnología empresarial para la creación en Ventanilla. ¿Qué significa esto? Preparar a los microempresarios que ya existen, que son más de 1.200 microempresarios, que tienen un registro de repente, o sea, su informalidad más que registral es de conocimiento. O sea, no quiere decir que son informales porque no están en la SUNAT o no están inscritos en la SUNAT, sino que no tienen capacidades suficientes para administrar su negocio. Entonces nosotros planteamos capacitarlos en este centro de investigación de tecnología empresarial y evidentemente prepararlos en lo que es una idea de negocio, un plan de negocio, un microfinanciamiento y cómo puede administrar su negocio. En Ventanilla, el 94% de los negocios son de servicios. Es decir, hay poquísima industria en Ventanilla y lo que hay que apuntar es atraer a la industria o dinamizar la industria en Ventanilla, que se ha perdido porque ya en la zona industrial los grandes industriales han ido a otro sector. Entonces, recién están regresando, hay que traerlos y en eso planteamos también nosotros el saneamiento físico legal del Parque Industrial Pachacútec, porque físico legal, es decir, sin título de propiedad no pueden tener luz y muchos de los microempresarios utilizan luz trifásica. Entonces, el primer término, el saneamiento físico legal en el Parque Industrial Pachacútec. De la misma manera, nosotros pensamos convertir al Parque Porcino en un centro de desarrollo empresarial. Hay mucho terreno ahí por explotar y para invitar también a la industria nacional para que venga a invertir a Ventanilla. Por eso nosotros, de alguna manera, potenciar esa zona y convertir la ribera del río Chillón en un corredor ecoturístico y ecológico, para de alguna manera traer la inversión y que sea, que haya turismo, ecología y haya inversión privada en el sector del parque porcino. De la misma manera, también hay que terminar de una vez por todas, a propuesta nuestra y a protesta nuestra, en medios de comunicación en carátula, se tuvo que terminar el bulevar de la zona comercial, porque si no, no se hacía, estaba destrozado el corazón de Ventanilla. Nosotros hicimos que de alguna manera se cumpla lo que ya estaba planificado, el bulevar de Ventanilla. Pero aún todavía, en el corazón de Ventanilla, donde se generan más de 20.000 puestos de trabajo entre el Mercado Milagro y todo el cordón de la zona industrial donde están todas las discotecas, las pollerías, a espaldas de ese corazón de Ventanilla, todavía las pistas y las veredas están destrozadas, lo que es algo inaudito y que tiene que mejorarse. Evidentemente, hay que utilizar la data que existe con todos los microempresarios, todos los comerciantes de Ventanilla, y hay que elaborar un plan para que ellos puedan encontrar condiciones adecuadas, salubres y económicas para que puedan desarrollar su labor. No se trata de mutilar la labor, no se trata de perseguirlos con el serenazgo, no se trata de desaparecerlos, se trata de reordenar el empresariado ambulatorio, de reordenarlo, de reorientarlo, de capacitarlo y orientar su inversión hacia aspectos más económicos para ellos que puedan de alguna manera incentivar su desarrollo. Suene la campana. Primera vuelta, terminó la primera vuelta, señores, el primer round. Terminó el primer round, segundos afuera. Yo en realidad, al escucharlo, luego tendrán 2 minutos más cada uno, supongo, para problemas de fondo. Yo encuentro, Roberto Foll dice que hay que dinamizar la economía. Ha profundizado en esta primera parte el tema de la base de datos. La base de datos, hay que identificar a estos actores. Eduardo Advíncula habla del plan de desarrollo económico como base para empezar desde allí, pero también termina diciendo casi lo mismo, ¿no? Creo que ustedes tienen coincidencia, son de Ventanilla, los dos conocen el tema, pero yo me quedo y en realidad con un poco, creo que lo que han dicho los dos en este primer round cubre la expectativa y de alguna manera, oyentes, aquí en Ventanilla, de las dos cosas que han hablado ustedes, no se han preocupado ningún alcalde, porque de verdad deben haber entre 5.000 a 8.000 pequeños empresarios que están esperando justo un alcalde que venga y le diga, señores, a ver, quiero saber cuántos que producen zapatillas hay. ¿Tiene maquinaria o no? Cabello es uno de ellos. ¿Sabe hacer zapatillas, zapatos? Yo no tengo maquinaria. Electricista, torneros, confeccionista, etcétera. Acá está. Y entonces, poner énfasis en apoyar a los que ya están ahí listos y están esperando maquinaria, apoyo, mercado, etcétera. Creo, me parece extraordinario. Esa es una primera parte. Señores, pero ¿qué de lo demás? Ustedes mismos lo han dicho, ¿no? La mayoría de la gente sale a trabajar fuera. ¿Qué hacemos para que un gran impacto en el desarrollo económico? Es verdad, no vamos a poder ocupar a todos. Pero ¿qué hacemos, Eduardo Advíncula? ¿Qué hacemos, Roberto Foll, para esa gente que no se puede ir a Lima a trabajar, que son nuestros jóvenes que egresan todos los años de los colegios, universidades y que no encuentran trabajo? Tenemos que encontrar un mecanismo rápido que nos permita hacer para que estos jóvenes empiecen a trabajar. 6.000 alumnos, ¿eh? 6.000 alumnos. Y entonces yo les pido que en esto, 2 minutos o 3 minutos, 3 minutos más para cada uno, ¿es cierto? Yo les pido que ahora puedan ustedes entrar a esa etapa, en estos 3 minutos, para hablar de las cuestiones macros. ¿Quién empieza? Entonces un cambio. Empezó Roberto Foll, ahora hacemos el cambio para que empiece en este segundo round. Suena la campana, segundos afuera, al cuadrilátero. Bueno, es un tema para nosotros también que nosotros estamos proponiendo ya en realidad hace 8 años y lo ha incorporado al plan de Alianza para el Progreso. Es justamente la capacitación a alumnos de cuarto y quinto secundaria en el proyecto que tenemos que se llama Aula Emprendedor. ¿Qué significa este proyecto? Capacitar a estos alumnos de cuarto y quinto secundaria en herramientas de gestión empresarial, así como inglés y computación son cursos básicos ahora de cualquier materia en la secundaria, igualito gestión empresarial debería hacerlo también. No todos los alumnos van a ser profesionales, van a ser técnicos, algunos de ellos van a ser trabajadores, en algún momento va a optar por una empresa privada. si están capacitados para realizar su empresa privada, así sea un pequeño restaurante o cualquier empresa de servicio, ellos van a tener éxito en esta vida empresarial, porque es necesario enseñarles todo lo que es herramientas de negocio. Y evidentemente, al potenciar el Parque Industrial Pachacútec, al potenciar el Parque Porcino, al dinamizar los sectores que tenemos ya de la zona industrial, de la ex zona comercial, y al generar las condiciones con investigación y tecnología empresarial, al darle facilidades a los microempresarios en temas de tasas e impuestos, al darle facilidades, al exonerarlos de licencia de funcionamiento, etcétera, nosotros estamos dinamizando la economía interna y estamos haciendo que el tema de proveedores también. En tema de proveedores municipales, por supuesto que sí. Roberto ha dicho 100% de los proveedores deberían ser de Ventanilla, y digo deberían porque se hace falta, y en esto otra coincidencia, de voluntad política para hacer las cosas bien, porque solo quien vive en Ventanilla y ama su distrito y tiene los pantalones bien puestos puede realmente hacer los cambios adecuados para generar la economía interna, para hacer que estos jóvenes o gran parte de los ventanillenses no se vayan fuera a buscar su pan, como se dice, que se queden en Ventanilla, para que ese dinero se gaste en Ventanilla. Así como los barrios del Mercado Milagro, todos ellos compran, gastan, venden y generan empleo acá. Muchas veces se confunde cuando viene una gran cadena comercial, que está bien que venga la economía, que vengan empresarios a invertir acá, pero muchos ellos confunden. Un ejemplo concreto y rapidito para terminar. El metro y la nueva Plaza Vea, ambos, los dos generarán 200 o 300 puestos de trabajo, incluido ¿cómo se llama? Dos e indirectos, ¿ya? Sin embargo, el Milagro genera más de 4.000 puestos de trabajo de personas que consumen, compran, venden y gastan su dinero acá en Ventanilla. Por eso es que tenemos que hacer que en Ventanilla se dinamice la economía para que todos los ciudadanos tengan un estatus mejor de vida. Roberto Bush. Muy bien. En realidad es complejo porque estamos hablando de 6.000 alumnos al año que terminan las clases, salen, y que solamente el 10% sigue estudios universitarios o superiores, y solamente el 20% consigue chamba. 4.200 jóvenes quedan a su suerte porque no se generan las oportunidades para que esta mano de obra, con toda la energía, 100% ventanillense, pueda ser rápidamente. Decíamos en el primer bloque que no se generan las condiciones para poder desarrollar nuestro distrito. Y adicionalmente, si nuestros jóvenes no están capacitados para poder involucrarnos, ser parte de este circuito económico, ahí tenemos un gran problema. Nosotros proponemos, muy aparte de la capacitación que debemos dar a nuestros alumnos en cuarto y quinto de secundaria, que una vez que terminen las aulas puedan salir con una carrera técnica que les pueda permitir rápidamente ser parte integrante de todo este desarrollo, sino que al mismo tiempo la municipalidad, a través de un instituto superior tecnológico que pueda administrarle, pueda darle la oportunidad de seguir estudios superiores. El otro día nos encontramos con un sacute con un gran dilema. 5 hijos mayores, de los cuales solamente 2 siguen estudios universitarios. Y la pregunta era, ¿por qué los otros 3 no? Y me dijo, no me alcanza el dinero. Y tuve que elegir entre mis hijos quién estudiaba. Dios mío, realmente, pobre hombre que tuvo que sacrificar a 3 de los 5 hijos para ello. ¿Por qué? Porque no se generan las oportunidades para que los jóvenes puedan seguir rápidamente, ya sea a través de los estudios o ya sea a través de sus talentos naturales en los deportes, en las artes, en el canto, desarrollándose profesionalmente y convertir a Ventanilla, que tiene todas las condiciones económicas, geográficas, para poder desarrollarse en el mejor distrito de la región Callao, en un futuro muy cercano, en el mejor distrito del país. No existe la voluntad política, no existen las condiciones actuales para poder desarrollar ello. No puede ser, insisto con ese tema, no puede ser que nuestros alumnos de Pachacútec, del Cono Norte, de la zona centro incluso, hoy en día vayan a estudiar un día antes, sin haber desayunado en la mañana, y por supuesto no van a poder almorzar. ¿De qué desarrollo educacional y potencial de nuestros alumnos hablamos si no les damos las condiciones para ello? Con todo el dinero que hay en la región Callao, con todo el dinero que tenemos en la municipalidad, no se han podido crear con dentro de los centros educativos para que nuestros alumnos puedan estar bien alimentados? Tenemos el 65% de los niños de 0 a 3 años con anemia. Estos niños están condenados, condenados al fracaso. No solamente porque su cerebro no se desarrolla como corresponde, sino que su fisiología de igual manera va a corresponder a ello. Tenemos que apuntar a una educación segura en nuestro distrito con todas las potencialidades que ellos tienen. Amigos, terminó el bloque de desarrollo económico y de verdad hay seguro algunas cosas que se han quedado, pero vamos a entrar rápidamente. Tenemos 5 minutos, uno, para poder hablar del tema de desarrollo humano y desarrollo social. ¿Qué vamos a hacer para humanizar las organizaciones vecinales y evitar sociales, principalmente los comedores populares, los vasos de leche? ¿Qué hacemos para en el tema de desarrollo social y humano para evitar que en los procesos electorales se manipulen a estas organizaciones con regalitos? Desarrollo humano significa la atención también a los hermanos discapacitados, a las personas en riesgo, a las niñas embarazadas que suman en realidad miles y miles en nuestro distrito. ¿Qué hacemos, señores candidatos, para enfrentar el desarrollo humano en este segundo bloque, amables oyentes? En el primer bloque empezó don Roberto Fols, en este segundo bloque don Eduardo Advíncula Bocher. Tiene 5 minutos para hablar de desarrollo humano, que viene amarrado también con el tema de inseguridad ciudadana que vive nuestra población. Así que juntos desarrollamos en este segundo bloque desarrollo social, desarrollo humano, que viene amarrado al tema de la seguridad, porque cuando no se humaniza el distrito, tenemos lo que tenemos en la cancha. Tito, y en este tema quiero primero empezar a hacer un pequeño diagnóstico de lo que ocurre aquí, ¿no? En 8 años de gestión en la Municipalidad de Ventanilla, como 20 en el Callao, se ha priorizado pues la limpieza pública, se ha priorizado los parques y jardines, se ha priorizado, no sé, el espectáculo, ¿no? Daddy Yankee, etcétera, etcétera. Pero lo que no se ha priorizado es la seguridad ciudadana, que es lo que la comunidad chalaca en general y Ventanilla en general pide que se cambie el tema, o que se mejore la seguridad ciudadana, que ha ido en aumento el tema de la delincuencia. Entonces, lo que no se ha priorizado es el tema de la educación y la salud. Y eso tiene que ver necesariamente con desarrollo humano. El desarrollo humano no ha sido priorizado y no ha sido tomado en cuenta en más de 20 años de este grupo político que gobierna el Callao. Por eso que empiezo con la parte de seguridad. En el tema de seguridad ciudadana, nosotros planteamos algo concreto, 4 aristas básicas y fundamentales, para no confundir, porque cuando se habla de seguridad ciudadana, muchos piensan que es la policía y la fiscalía quien tiene que solucionar las cosas. No es la policía, señores, no es la fiscalía. Hablar de seguridad ciudadana es mucho más grande, es hablar de desarrollo humano. Y porque la policía solamente es un órgano represivo del Estado para el control interno en los distritos, a nivel nacional, etcétera. Entonces, la policía solamente es una arista del problema. Nosotros planteamos políticas públicas de prevención a través de la educación, con el plan que tenemos Ventanilla Más Seguro. ¿Qué significa esto? Volver un poco a lo que era antes la educación cívica, pero ahora con un equipo de antropólogos, sociólogos, psicólogos, profesores y pedagogos que hagan el seguimiento de la conducta de los alumnos, dice nuestro programa, que está en el plan de gobierno. Fuimos el primer grupo en contemplar las políticas públicas de prevención, porque todo el mundo ofrece el refrito de la policía, los serenos, las sirenas y bla, bla, bla, que no ha solucionado nada en 30 años. Que es importante, que tiene que haber, pero que no necesariamente soluciona la estructura del problema. Es algo efímero, superficial. Por eso que planteamos que se capaciten alumnos del quinto y sexto de primaria y toda la secundaria en el seguimiento de su conducta, con terapias físicas, psicológicas, orientación vocacional, orientación de su conducta. Este joven así tenga influencia paternal delictiva o influencia paternal de violencia doméstica o la que fuera, este joven, después de una capacitación y un seguimiento con profesionales adecuados desde la escuela, no va a ser una. No hay que esperar que el delincuente entre 5 veces a un penal para intentar resociabilizarlo y gastarse 10 veces más la plata que podría invertirse en prevención. Por eso que para nosotros hablar de seguridad ciudadana es hablar de prevención a través de la educación como primera arista. Segunda arista que consideramos importante, participación ciudadana real. Recuerden, ciudadanos de Ventanilla que para acabarse con la subversión y el terrorismo en el Perú hubo que participar a través de las rondas urbanas y los comités de autodefensa. Hay que hacer que la ciudadanía participe, no para enfrentarse a la delincuencia, pero sí para la toma de decisiones junto con el alcalde para las medidas correspondientes y el seguimiento del plan de gobierno que tiene cada autoridad. Y ahí planteamos nosotros el vigilante de incógnito, que es un vigilante sin chaleco, para que no pueda ser identificado por el delincuente, para que no se pueda ser identificado malas personas y no pueda ser homenajeado y realice bien su labor. Si le ponemos chalecos, nunca va a haber nada porque tiene miedo, porque va a estar chantajeado o amenazado. Entonces, proponemos la conformación de una asociación civil que agrupe a todas las entidades públicas y la entidad de la sociedad civil para que supervigile y monitoree el plan de seguridad ciudadana, y proponemos el plan del vigilante incógnito. La tercera arista, primera arista, vuelvo a repetirlo para que quede bien en la mente del contribuyente o el elector de Ventanilla: primera arista, prevención a través de la educación; segunda arista, participación ciudadana; tercera arista, lo que proponemos es, no proponemos, sino como plan de gobierno, es la voluntad política. Sin los pantalones bien puestos y si nos gobierna un vecino que no vive acá, jamás va a tomar las decisiones que le corresponde tomar a una autoridad que vive en Ventanilla. La voluntad política es muy importante. Y la cuarta, por supuesto, utilizar lo que ya está: las cadenas, la policía, las sirenas, etcétera. Todas ellas interrelacionadas van a ayudarnos a disminuir los puntos porcentuales de la delincuencia, porque no se va a acabar. Es un problema muy estructural y muy grande, pero sí vamos a disminuirlos a puntos de repente bastante bajos. Ahora bien, yo sé que me va a quedar corto el tiempo, pero son temas importantes y podríamos tocar también a partir de la seguridad ciudadana la educación. Pero toquemos salud, que es desarrollo humano. No puede ser posible que tengamos un hospital que parece una posta grande, que no tiene equipamiento, mobiliario, especialidades, no tiene nada. Y al costado tengamos una clínica para animales, señores. Eso es un absurdo, es irracional. ¿Qué va a hacer usted con la clínica de animales? Nosotros no la vamos a desaparecer y más bien no le vamos a costar gastos al erario público. Vamos a entregarlo a una ONG o a manos privadas para que la administración sea privada. Mientras tanto, ese dinero que está en ese ámbito va a ser destinado hacia el ser humano. Y vamos a gestionar la reconstrucción y la recategorización de ese hospital para darle implementos, mobiliario y especialidades para que un vecino sufriendo peritonitis a las 3 de la mañana no se muera camino hacia el Carrión. Me quedo corto el tiempo, creo que después tocamos el resto. Sí, pues ya le iba yo a mandar el árbitro para que lo saque del ring. Segundo punto, sobre el mismo tema de desarrollo humano y social, don Roberto Borges. Bien, creo que aquí sí discrepo con Eduardo, me parece que estaba un error cuando menciona que la policía y la fiscalía no tienen que ver absolutamente nada con el tema de seguridad. La ley establece que a la seguridad pública le corresponde a la Policía Nacional. Y el Ministerio Público definitivamente es un soporte para que esto se pueda realizar. Si no existe el trabajo de la Policía Nacional, aquí definitivamente que no habría forma de hacer cumplir las leyes. Desarrollo humano, como bien dice su nombre, son las oportunidades que tiene el individuo para poder crecer dentro de la sociedad. Si no tienes oportunidades en educación, en salud, si no sabes absolutamente nada, encima de ello, pretendes ganarte el sustento diario a través de una práctica como ser comerciante ambulante o manejar una mototaxi, y la autoridad municipal encima te pone trabas y miles de pretextos para que no te desarrolles, ahí esta frustración te lleva a que todos estos cúmulos que por mucho tiempo te has sentido postergado y no has tenido ningún tipo de... empieza a haber un rechazo hacia la sociedad, y por eso que encontramos cuántos jóvenes en el alcohol, en las drogas y siendo parte activo de las pandillas que hoy en día azotan la mayoría de zonas de nuestro distrito. Aquí lo primero que tenemos que hacer es un trabajo para poder integrar a nuestras familias. Las familias están desintegradas y como tal, la Constitución establece claramente que es la base de la sociedad. Si no tenemos familias integradas, poco vamos a hacer por nuestro futuro. Tenemos que darle la oportunidad, primero, de un trabajo digno. Yo resalto este tema, un trabajo digno. Oportunidades en educación y en salud, pero oportunidades de verdad, para que puedas estar a la par con cualquier otro joven que tiene, por suerte, otro tipo de oportunidades. ¿Dónde está la voluntad política de nuestras autoridades para trabajar definitivamente en el desarrollo de nuestros vecinos? nuestros vecinos hoy en día, Tito, no tienen la menor oportunidad de poder crecer, de poder surgir, ya sea un negocio propio, ya sea manejando una moto, ya sea andando, ya sea vendiendo en las calles como comerciantes ambulantes, ya sea siendo parte de un centro de abastos, ya sea un mercado, ya sea un parque, ahí tenemos los gravísimos problemas. El mercado Señor de los Milagros genera aproximadamente, como hace un rato lo mencionaron, entre 4.000 a 5.000 puestos de trabajo. ¿Dónde está la voluntad política para poder desarrollar como corresponde y darle mayor facilidad y oportunidad para que vendan en mejores condiciones? 42 mercados en Pachacútec hoy en día están en condiciones óptimas porque la gestión no le da las facilidades para que puedan desarrollarse. No tienen licencia de funcionamiento, no tienen defensa civil y lo único que hacen es ir, multa y clausura. ¿Dónde está la labor de promoción en ese tema? Nuestros alumnos, nuestros jóvenes de hoy en día, a los 12 años ya están con la preocupación de qué cosa van a hacer. Te decía en el primer bloque, llegan sin haber cenado, no han desayunado, no van a almorzar ese día, qué cosa pueden entender o comprender. Se enferman, van al hospital, si no pagan su ticket, no los atienden, encima sí, y pagan el ticket, los atienden mal porque no hay los suministros convenientes para que puedan atenderse de manera decorosa, ni siquiera bien, decorosa a ese vecino. ¿Dónde están los recursos que tiene la región y la municipalidad para ello? Se están diluyendo en otro tipo de actividades superfluas que no benefician en nada a nuestro vecino. 65% de los bolsones de pobreza de toda la región Callao se acumulan en Ventanilla, especialmente en Pachacútec. ¿Dónde están las oportunidades para ellos? Nuestros discapacitados no tienen la mayor oportunidad de poder integrarse a la sociedad porque no existe reglamentación en el tema de educación, para que participen en los colegios, por ejemplo. En el tema de salud, un discapacitado no tiene la prioridad para poder atenderse en el hospital. Tú ves la avenida... Ni Néstor siquiera Gambetta. Veredas y pases. A eso me refiero. Tú ves la avenida Néstor Gambetta, no tiene ni veredas ni pases para discapacitados. ¿De qué integración, de qué desarrollo humano hablamos? No existe voluntad política. Existe solamente indolencia y le dan la espalda a los problemas reales del vecino ventanillense. Espero que el día lunes seguir con dos ejes más que se nos han quedado y podamos tener la oportunidad de tenerlo nuevamente acá, porque mañana sábado tenemos invitados y no continuaríamos mañana, tenemos una programación. Y de verdad quiero que en los dos minutos que va a tener cada uno de los candidatos para poder hacer su despedida, me gustaría, y de verdad con alegría, debo expresar que en los dos minutos que quedan ustedes tienen que hacer todo, despedirse, hacer su cherry, etcétera, etcétera. Me alegro de que nuestro amigo el Gran Caimán me pase una nota que me diga que los muchachones ya firmaron en cada vez el intervalo, mientras uno habla el otro, ya firmaron el acta del compromiso, amables oyentes, para respetar todos los monumentos pétreos de nuestro distrito, así como también la zona de los... Dos minutos para don Eduardo Avíncula. De verdad creo que ustedes tienen coincidencias notables. Yo espero que en los días siguientes, con la madurez que el caso amerita, puedan ustedes terminar dándose un abrazo y quién sabe, lo podamos ver caminando juntos los últimos tres días en pos de alcanzar la alcaldía del distrito de Ventanilla, porque creo que este último proceso requiere también de madurez. Entonces, dos minutos para don Eduardo Advíncula, sin interrupciones, yo no voy a interrumpir, termina Eduardo Advíncula, arranca Roberto Folt y nos tenemos que ir porque el tiempo nos ha ganado. Bien, en primer término, debo aclarar, quiero hacer uso de mi tiempo. Jamás dije, como lo menciona Roberto, que la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial no tienen nada que ver en el tema. Son parte de, pero debe recordar Roberto... Primer patadón, está bien. Debe recordar Roberto... Patense. Él habla de voluntad política del alcalde, y esta voluntad política que debe tener el alcalde al que él aspira, ya está contemplada en la ley nacional del sistema de seguridad ciudadana, donde el responsable político de la seguridad ciudadana es el alcalde. Así que no es solo la policía, ni orientar todo el problema hacia la policía. Y yo sí considero la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, como parte de las aristas de la solución del problema. Pero la solución no solo la contemplo a partir, sino a partir de la educación, la prevención, la participación ciudadana y la voluntad política. Quiero decirles, estimados amigos de Ventanilla, que tengo todo el deseo de cambiar la historia de Ventanilla y el Callao, tengo todo el deseo y las ganas de cambiar nuestra historia, de mejorar el distrito, de gobernar con justicia y con equidad para el ciudadano de Ventanilla, para el pueblo de Ventanilla, y para hacer las cosas bien, para desarrollar económicamente, para mejorar la seguridad ciudadana y para gobernar con el vecino. Eduardo Advíncula solo es un vecino como tú, un vecino más, un vecino de igual a igual. No soy hijo de principados y no soy hijo de familias ricas, soy un vecino y un ciudadano que aspira a gobernar humildemente con el ciudadano de Ventanilla y con las puertas abiertas, para hacer que esta municipalidad sea la casa del vecino y no sea vista como un edificio donde se deza, donde los funcionarios se creen empresarios o gerentes de una empresa privada y donde miran al trabajador de arriba hacia abajo. Nosotros queremos gobernar con equidad, con justicia, con capacidad, y estamos preparados para hacerlo, y queremos que este 5 de octubre, si ustedes nos apoyan, marque las 4A del cambio. Considero que sin cambio no hay desarrollo. Considero que es necesario virar la página y levantar un discurso de esperanza para que Ventanilla pase. Muchísimas gracias, amigos, por la invitación, y bueno. El turno de don Roberto Folch, quien remata también en 2 minutos lo que tenga que decirle finalmente a la ciudadanía. Pensamos que parte importante de la seguridad es empoderar a la Policía Nacional. La actual gestión tiene una serie de recursos y hace un trabajo paralelo a lo que la policía tiene que realizar. En ese sentido, pienso que esos recursos deben de ponerse a disposición para poder hacer del patrullaje integrado, para poder hacer del servicio policial lo que realmente el vecino necesita. Y la municipalidad hacer las labores preventivas que requiere la seguridad ciudadana, como son el tema de educación, como son el tema de salud, como es el tema de desarrollo humano, como es el tema de solucionar los problemas en el transporte, el comercio motor, etcétera, que puede cerrar el circuito para que el vecino, insisto, el vecino sea el que se beneficie. El PPC, Roberto Folch, y todos los profesionales y técnicos que nos acompañan hoy en día tienen una propuesta clara dirigida específicamente a solucionar verdaderamente los problemas que Ventanilla tiene, los problemas que el vecino tiene. La municipalidad es una empresa de servicio. Debe estar puesta, insisto, al servicio de la ciudadanía. Existen una serie de problemas que en 8 años no se han tocado y menos se han resuelto. El transporte es un caos y lo vemos a diario. Paradero Electra, el paradero de Carza, en Pachacútec, el paradero Unión, el paradero Oasis, en el Coro Norte, el paradero Flecha. Hablamos del tema del transporte, comercio ambulatorio, en fin. Nosotros creemos y tenemos la firme convicción de que este 5 de octubre los vecinos nos van a dar su respaldo, marcando el mapa del Perú, y comenzará el verdadero cambio que Ventanilla necesita y que ya lo viene anunciando a través de las verdaderas encuestas y a través de lo que los vecinos a diario vienen diciendo en las esquinas, en las plazas, en los espacios públicos. A pesar de todas las denuncias, a pesar de los abusos y la prepotencia que se comete. Este 5 de octubre el vecino le va a decir adiós Omar Marcos y bienvenido el verdadero cambio que Ventanilla necesita. Invito a los vecinos de Ventanilla a marcar los mapas del Perú de su amigo y vecino Roberto Folch y desearles el mayor de los éxitos a todos y muchísimas gracias a ustedes por... Usted no le ha dado ningún patadón a su contrincante. El hombre le dio un patadón ahí. José. No, yo solamente respondí una mala apreciación. Ah, son vecinos. Por supuesto. Además, tenemos coincidencias. Un aletazo. Las coincidencias que nos unen con Lalito en este tema, y que estoy seguro de que en los próximos días vamos a ponernos a conversar con él, con otros candidatos más, y vamos a formar la unión que Ventanilla, que el vecino está reclamando y que viene exigiendo de todos nosotros. Así que simplemente felicitar a Lalo, parte integrante no solamente de este grupo de candidatos, sino de la nueva jornada de líderes que se viene abriendo paso con fuerza acá en el distrito. Y a ti, Tito, y a los miembros de Río Chalaca, agradecerles por esta oportunidad. Muy gracias, bien. Gracias. No nos han reventado cohete ninguno de los dos. Se pasó 29 yo segundos. Quería, yo quería decirte, Tito, antes que vaya, quiero felicitarte porque te escuchaba debatiendo con Alejandro Basalar. Basalar, te escuchaba discutiendo sobre el tema y te miraba la pasión que le ponías a la discusión y dije, bueno, y hasta te he filmado. Definitivamente, pues, este es el Tito que uno conoce. Y ¡no que te no, pares, negrito! Y que no, queremos, te pares. Que no queremos que salga del aire. Me están reventando cuete los dos. Ojalá que... Al final, he terminado siendo el ganador del debate. Tito, no, por supuesto. Ya tú eres ganador, hermano. Tito al Congreso. El haber conseguido sentar aquí a todos los candidatos y darles tribuna, desde ya, es... Hay algunos que no han querido venir, tienen lo miedo. Más importante, bueno, pues, Tito, lo más importante de este tema, de este programa, que al cual yo felicito, es que ustedes no están haciendo como en otros espacios. Ustedes claro. Nos están trayendo y no nos están cobrando ni un sol. Exacto, y eso perfecto. Es extraordinario para... Pero no te preocupes, le vamos a pedir que esas obras... ¿Cómo? No. Cuando lleguen al Consejo Municipal... En nombre de eso que ustedes acaban de decir ahora, lo que nosotros pedimos para el pueblo de Ventanilla es que nunca más los dineros públicos del distrito de Ventanilla tengan que salir de acá de Ventanilla en la mano, en los bolsillos de los 80 funcionarios que manejan el aparato municipal. Que nunca más tengan que salir en las camionetas de las empresas constructoras que construyen las obras del distrito el de Ventanilla. Tiempo para Tito, completamente de acuerdo. Y quiero aprovechar, Tito, unos segundos e invitar a los vecinos de Ventanilla el día de hoy a nuestro cierre de campaña con la presencia de la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, en la Plaza de Armas, hoy día a las 7 no de la noche. ¡No vayan! ¡No vayan! Tito, también quería aprovechar con la anuencia de la productora, quería aprovechar el día domingo a las 10 de la mañana realizando la Maratón de la Esperanza por el Cambio. Vamos a correr, vamos a unir Ventanilla Norte, Pachacute, Mi Perú y Ventanilla Cercado. La unión se llama Maratón de la Esperanza por el Cambio. Vamos a correr, voy a correr a pesar de que tengo condromalacia en grado 3 y 4 en las rodillas, a pesar de que no hago deporte en muchísimos años. Vamos a correr 10 de la mañana, están invitados los amigos de Prensa Chalaca y todos los vecinos. Vamos a arrancar y vamos a correr por Ventanilla y por la esperanza de Ventanilla. Amigos, se terminó el programa, nos tenemos que ir. Gracias, papá lindo, gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos, amigos oyentes, de estar, gracias, definirse muy fuerte. Las cosas empiezan a definirse muy fuerte.